A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Radio TGD. Por vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos. Cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quieren, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Por vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quieren, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Hemos escuchado la participación de Luis Arcaraz interpretando Quinto Patio. 13 minutos hacen falta para puntualizar las 11 de la mañana. Bueno, pues recordamos que en junio de 1780, José Felipe Flores pidió permiso al capitán general Matías de Gálvez para curar y prever la viruela, empleando el método llamado de la inoculación. No se le otorgó oficialmente, sin embargo, ante la enorme mortandad, las autoridades le autorizaron practicarlo en aquellas personas que voluntariamente quisieran someterse a él. Los resultados fueron sorprendentes porque en los barrios donde se aplicó la inoculación se produjo y se redujo la mortalidad. Aquello sucedió 16 años antes de que el inglés Eduardo Jenner practicara la inmunización contra la viruela, utilizando el líquido proveniente de ampollas de vacas, de donde viene el término vacuna. Bueno, pues el nombre del doctor José Felipe Flores trascendió más allá del Reino de Guatemala y ello fue fundamental para que se autorizara la fundación del Protomedicato de Guatemala, institución necesaria para regular el ejercicio de la medicina. Contó con el apoyo del Ayuntamiento, la Universidad de San Carlos, la Audiencia y el clero, pues fueron precisamente los importantes en precisamente colaborar con ellos y claro, fueron nombrados protomédico en 1793 y nombrado también médico de cámara de su majestad en el año de 1794. Vamos a continuar con la parte musical y vamos a saludar a nuestras buenas amigas que nos sintonizan allá en Reu, la departamental de Reu. Felicidades. ¿Qué tal de calorcito por allá? Saludos para Edgar Raúl también en la fabricación de las deliciosas roscas allá en la Cruz de Piedra, elaborándolas bien calientes hoy. Felicidades pues para todos los que ahí están elaborando este artesano producto. Y vamos a complacer a las señoritas de la departamental de Reu con esto que dice así. Cuatro cirios encendidos hacen guardia a un ataúd, y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. ¡Ay, qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón. Como sombra vagarás, y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. Mataste mi amor. A través de la montaña voy cargando mi ataúd, y regaré con mi llanto una tumba y una cruz. Ay, qué cortejo tan frío, qué soledad y dolor. Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, llorando en mi corazón. Como sombra vagarás, y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. Bueno, hemos escuchado con la participación de Javier Solís cuatro cirios a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues el nombre del doctor José Felipe Flores trascendió más allá del reino y fue fundamental para autorizar la fundación del Protomedicato de Guatemala, institución necesaria para regular el ejercicio de la medicina. Contó con el apoyo del ayuntamiento, la Universidad de San Carlos, de audiencia del clero, y fue precisamente nombrado protomédico en 1793 y nombrado médico de cámara de su majestad en 1794. José Felipe Flores pidió autorización para un viaje de estudios a Europa, al cual partió en 1796. Pudo conocer las fábricas de maniquíes automáticos y anatómicos de cera en Italia, la misma técnica que él había impulsado en Guatemala. En el año de 1800 tenía que volver a Guatemala, pero fue retenido por las autoridades. Aún así no cesó su actividad investigativa acerca de las propiedades eléctricas de los músculos.

donde puso su trono el amor. Solo en ella el beso encierra armonía, sentido y valor. La española cuando besa, ¡olé!, es que veo esa de verdad, y a ninguna le interesa, ¡olé!, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. Es más noble, yo le aseguro, ha de causar la mayor emoción. Ese beso sincero y puro que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa, ¡olé!, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa, ¡olé!, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. El beso, el beso, ole los besos buenos, mira. Lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. Los Yurumbeles de España nos han interpretado El Beso. 11:03 a.m. Bueno, pues el doctor José Felipe Flores llegó a elaborar modelos de anatomía con cera, de los cuales recreaba los órganos del cuerpo para proveer una experiencia de aprendizaje tridimensional a sus estudiantes, imagen de referencia de un antiguo libro de anatomía. El doctor José Felipe Flores ayudó a la instalación del Hospital San Juan de Dios en la Nueva Guatemala de la Asunción, que estaba ubicado a inmediaciones del actual barrio de la parroquia. Básicamente era un rancho con 30 camas. Ya en el año de 1777 solicitó a la Capitanía General la construcción de un edificio formal para atender a los pacientes. Sin embargo, la obra ya estaba proyectada en los planos de la ciudad. Finalmente, en 1778, se comenzó a construir el edificio. El doctor José Felipe Flores, pues, muere en el año de 1824. Él fue precisamente quien combatió la plaga de la viruela. José Felipe Flores. Vamos a agradecer la sintonía de los amigos que nos sintonizan y también a los amigos que se han reportado por el hilo telefónico, por sus mensajes y también los mensajes a cabina a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Gracias a los conceptos que tienen del programa, los amigos que nos están sintonizando. Bueno, y estamos enviando saludos a los amigos, a nuestras buenas amigas de Elsa. Saludos a Elsa y también a las que sintonizan allá en el salón que está ubicado en la 16 Avenida 148, Zona 1, frente a los tejidos Chiqui, con esas ofertas especiales en cortes modernos, maquillaje profesional para las damas elegantes, donde también encuentra lo mejor en lencería, que tiene de todo en ropa íntima para la dama, allá en la 16 Avenida 171, Zona 1, en la ciudad de Quetzaltenango. Saludos para Adrián Zac, que nos sintoniza en la Unión Americana. Para Adrián, felicidades. Saludos para Mota Castro también. Y para don Julio Menchú, un saludo en la zona 4, ahí en la avenida El Cenizal. Vamos a complacer a los amigos. Saludos para Miguel en la zona 6. Miguel, aquí está una de las canciones que tanto le gusta escuchar. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan. Muy bien, hemos escuchado la participación del señor José Alfredo Jiménez interpretando Si nos dejan. Y si no nos dejan, ¿qué vamos a hacer? Pues no más que a escondidas, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Estamos saludando a los amigos que nos sintonizan allá en la Unión Americana y un saludo para los amigos del Cocode del barrio San Sebastián, lo que es la sexta calle, ahí en el Parque Bolívar. Pues ahí, según la municipalidad y el centro histórico, están donando la pintura a toda la sexta calle, desde la 11 avenida y 11 calle, parece que es, y segunda avenida y sexta calle. Van a estar donando el centro histórico, la municipalidad, la pintura. Solo los vecinos tienen que poner la mano de obra para poder pintar. A mí se me hace que esto va a tener un solo color y esto sería precioso. Hay un lugarcito muy bonito que como San Cristóbal las Casas, algo así, donde todas las casas del centro histórico tienen un mismo color y con farolitos, se ve algo bonito. Y es lo que quieren hacer aquí en Quetzaltenango, el Cocode San Sebastián, desde la sexta calle, desde la 11 avenida y segunda avenida y sexta calle, para que esto se vea algo atractivo. Así de que esta es una colaboración, la obra de mano que pueden aportar los vecinos de este lugar. Es una información del Cocode San Sebastián, Parque Bolívar, en esta ciudad de Quetzaltenango. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes platicando y vamos a hablar, a platicar, a recordar los oficios, tantos oficios que hay en Guatemala y que se llegaron a detener con el tiempo. Dentro de ellos, fíjense que en estos talleres o negocios es traspasar la línea del tiempo, donde la tecnología aparece sigilosamente entre gavetas, atiborradas de utensilios aptos para sus oficios. Ellos tenían sus manos el ir y venir de Guatemala. Antes era algo común encontrarlos, ahora son imágenes nostálgicas. Los oficios que se llegaron a detener con el tiempo, y de esto vamos a platicar en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a seguir platicando con ustedes y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. TED. En un pueblito de España vi la divina flor, dueña de mi amor. La florecita bonita que nunca olvidaré. Rosa perfumada, rosa de pasión, linda rosa codiciada de mi corazón. En un pueblito español, bello sol te vi. Y al tener que abandonarte triste me sentí, y en una pena muy grande porque te perdí. Rosa de fuego que nunca olvidaré, linda rosa perfumada, qué bonita fue. Dije triste así, linda rosa ya marchita, rosa de pasión, pobre, pobre florecita de mi corazón, en un pueblito español. Me sentí y en mis labios ante rojo una flor prendí. Rosa de fuego que nunca olvidaré, linda rosa ya marchita, qué bonita fue. Un pueblito español nos ha interpretado Joselito a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, 11 de la mañana con 15 minutos. Pues hablando de los oficios que se detuvieron con el tiempo, hay oficios que se quedaron ya en el pasado. En algún grabado o alguna historia como el cochero, quien conducía por las calles aún polvorientas el carruaje jalado por uno o por dos caballos. También están los que la tecnología vino a desplazar de golpe, como los telegrafistas, una profesión que ya tan solo es un recuerdo, pero personas como Boris Campos cuenta que fue telegrafista. Aún se dedica también ahora a otra actividad. Su trabajo terminó en 1993, cuando el gobierno privatizó la empresa guatemalteca de telecomunicaciones, Guatel. De familia telegrafista, solicitó aprender el oficio en la oficina de Santa Catarina Mita, Jutiapa. En esa entrega constante de mensajes hubo errores como mi sentido pésame por el fallecimiento de doña Cocha, dice, en vez de Concha. Él recuerda esta anécdota que dice que le tuvo que enviar este mensaje, este telegrama, donde decía mi sentido pésame por la muerte, por el fallecimiento de doña Cocha, en vez de poner doña Concha. Esto es lo que recuerda este personaje, don Boris Campos, que fue telegrafista. En las ciudades en donde la tecnología es común, están aquellos comercios que se niegan a desaparecer. Sus dueños o responsables se aferran a detener el tiempo y hasta ahora han logrado la afiladuría, la esperanza que se ubica a un costado del mercado central en Guatemala. En la capital tiene abiertas sus puertas desde 1920. Sus paredes están precisamente ya antiguas por el humo de las camionetas y por el constante vaivén de la piedra de esmeril, la afiladuría de cuchillos, tijeras, machetes, hachas, hacen olvidar en qué años se vivía este color negro. Apenas deja ver un cartel con el rostro de Justo Rufino Barrios, que conmemoraba el centenario de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871. Una afiladuría de tijeras y de cuchillos que todavía vive en la capital de Guatemala. Continuamos con la parte musical. Saludos para don Max Tesó y doña Josefina Ulín, que nos sintonizan por el barrio de la Cruz de Piedra. Y quieren escuchar esto, les vamos a complacer. Estoy contento, estoy contento por tu vida y porque me haces muy feliz. Porque eres mía, porque soy tuyo, porque vivir alegre me hace sonreír. Estoy contento por tu cara, por tu cuerpo y por tu forma de vestir, por tu figura, por tu hermosura, por tu dulzura y que has nacido para mí. Estoy contento, no me conozco, estoy tan alegre que feliz me suena poco. Estoy contento, no me soporto, no tengo penas, ¿para qué voy a llorar? Bueno, llegué a visitar a la Sonora, pues. Estoy contento, no es el tequila, no es el fernet ni el vino tinto ni el champán, no es aguardiente, no es ron ni whisky, no es la chevecha, es por vivir así nomás. Estoy contento, te lo prometo, que yo te llevo caminando hasta el altar, por todo el pueblo iré gritando que te amo, y estoy contento y que no paro de cantar. Estoy contento, ay, ay, ay. No me conozco, estoy tan alto. La Sonora Santanera, Estoy Contento, con la voz de Ricardo Montaner. Y esto fue para complacer a don Max de Soa y a su esposa Josefina Ulín, que nos sintoniza en el barrio de la Cruz de Piedra. Tenemos ya nuestro corte comercial y luego seguimos con el programa Jueves Inolvidable de Poder. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Radio TGD. Mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes mejor que nadie que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo, llena estoy de razón para despreciarte, y sin embargo quiero que seas. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile a quien te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Hemos escuchado la participación de María Victoria con esta canción, Échame a mí la culpa. Pues hablando de los oficios que se detuvieron con el tiempo, pues fíjense ustedes que hay varios trabajos que se han detenido con el tiempo y que aún se pueden recordar y se pueden admirar. Por ejemplo, las afiladurías, La Esperanza, del cual estamos platicando, que tiene abiertas sus puertas desde 1920 y que aún existen todavía. Por ejemplo, don Roberto Tojic Chinchía tiene 52 años de laborar en la afiladuría La Esperanza. Es el único que se dedica todavía a este oficio. Antes habían más operarios, asegura que el trabajo ha disminuido porque ahora hay muchos productos desechables, lo que podría ser causa de su desaparición. Además, ya no hay quien se empeñe en aprender este tipo de oficios. La afirmación de que ya no hay quien quiere aprender es algo común entre los artesanos. Lo comenta también Leonel García y Rolando López, que son los últimos de la familia que se dedican al oficio de relojero y también de barbero. Los dos hijos de García son profesionales. Conmigo se terminó esto, dice uno de ellos, al recordar que aprendió el oficio cuando tenía 12 años con su señor padre, quien tenía una tienda aquí en Quetzaltenango. Sus relojes de cuerda y la caja de madera trabajan a la perfección y dan la hora al mismo tiempo. También repara relojes electrónicos, estos actualizando, pues hay que continuar adelante con el aprendizaje y mantener estos trabajos. Rolando López, que lleva más de 60 años en el oficio de peluquero, sus hijas son estilistas, por lo cual afirma que también su negocio ha finalizado con él. Su mobiliario recuerda a las películas de los años 20, los años 30, en las sillas pesadas rojas y blancas, que hace un siglo donde se acomodaban sus clientes, y aquí la juventud ya no viene. Es una barbería muy tradicional y del pasado, dice el peluquero, que todavía está presente en esta barbería que quedó y queda y sigue quedando en el recuerdo. Vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Bueno, hemos escuchado la participación de Nat King Cole interpretando Ansiedad. Es el título de esto que acabamos de escuchar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y donde estamos platicando datos importantes de los oficios que se han detenido con el paso de los años. Por ejemplo, en Antigua Guatemala, al igual que otras ciudades de Guatemala, se caracteriza por la diversidad de oficios, en especial aquellos herederos de la época de la colonia. Por ello aún se pueden localizar en las calles de varios lugares, talleres y tantas cosas. Rolando Rodríguez, que funde el bronce, le gusta mucho este trabajo, y de ahí salen diversas figuras, desde campanas, tocadores, hasta las rosetas que adornan las pesadas puertas de madera y se caracterizan principalmente en la antigua Guatemala. Pero su oficio se está borrando con el paso de los años, pues ni sus hijos ni los de sus hermanos, con quienes administra el taller, desean continuar con este trabajo. Tampoco hay muchachos que quieran aprender, pues es un trabajo pesado. Fundir a ninguno le gusta. Así lo cuenta. Eso se une a las formas de vida que han cambiado en la antigua Guatemala al volverse un lugar atractivo para poder vivir. Sus nuevos vecinos ya no les gustan las antigüedades, ya no les gustan las costumbres antiguas. Así lo dicen, que hace mucho ruido, pero no han podido sacarnos, porque nosotros somos el sentido de la ciudad. Somos artesanos, dícenlo. A unas cuantas cuadras del taller de Rodríguez se encuentra don José Antonio Méndez, como dice el escritor Carlos Amayoa Chinchilla, en su obra Chapines del Ayer. Este abnegado y humilde sacerdote de las artes gráficas, pues es innovador de frases mudas, siempre en busca de tipos de imprenta para formar con ellos las oraciones del texto y también de la tipografía. Desde hace 55 años se coloca la letra por letra en los textos que luego imprime en la máquina, que tiene una máquina de los años 1885. Aún sirve si se le trata bien. Dura mucho, así lo cuenta, mientras una tinta dorada para hacer una invitación de boda, las diversas gavetas guardan celosamente las 168 fuentes o tipos de letra y adornos que tienen, que son únicas, pues ya nadie hace este material ni nadie quiere continuar con él. Pues esas son precisamente oficios que se han detenido con el paso de los años. Vamos a saludar a don Oscar Rubén Soch Zúñiga, que nos sintoniza en Washington, allá en la Unión Americana. Don Oscar, saludos también, dice, para la familia que tiene en la colonia Landívar, en la capital de Guatemala. Vamos a complacerle a don Oscar Zúñiga con mucho gusto a través de Jueves Inolvidable de Bolero. Por alto está el cielo y el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo y el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti.